sola, que cuando me voy siempre lloras tú. Que sabiendo que no estoy contigo y para ti todo es un castigo, tú. Tú me tienes en tus pensamientos sin pensar que todo es un lamento. Tú compartiendo mis tristes momentos.